Minjok Ilbo, periódico digital surcoreano, publicó el día 3 un editorial en exigencia del paro de los ejercicios de guerra nuclear de los Yankees y los títeres surcoreanos tendentes a invadir al norte de Corea. El autor afirmó que, con el inicio de los ejercicios militares conjuntos Key Resolve y Four Eagle, se cierne el nubarrón de la guerra nuclear en la península coreana y que Estados Unidos debe cesar sin temor a estos entrenamientos que violan la Carta de la ONU y concluir un convenio de paz.